Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Hear what I hear. Said the night wind to the little lamb. Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see? A star, a star, dancing in the night, with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, do you hear what I hear? Do you hear what I hear? The sky, shepherd boy, do you hear what I hear? Do you hear what I hear? A song, high above the tree, with a voice as big as the sea, with a voice as big as the sea. Said the shepherd boy to the mighty king, what I know, in your palace warm, mighty king, do you know what I know? A child shivers in the cold, let us bring him silver and gold, let us bring him silver and gold. Listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. The child, sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos. Como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. Y como siempre, iniciando con buen pie en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Xicará. Como siempre, llevándole lo mejor de la música que hace y ha hecho historia. E iniciamos con música del señor Andy Williams y el tema Do You Hear What I Hear? ¿Oyes lo que yo oigo? Es una canción escrita en octubre de 1962 con letra de Noel Regney y música de Gloria Shine. La pareja, casada en ese momento, la escribió con un llamado a la paz durante la crisis de los misiles cubanos. Noel Regney había sido invitado por un productor discográfico a escribir una canción navideña, pero dudaba debido al comercialismo de la Navidad.

like me too. Empezamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con un doble play, el primero del señor Tony Bennett, My Favorite Things, Mis Cosas Favoritas. Es una canción musical de 1959 de Rodgers y Hammerstein, The Sound of Music. Julie Andrews cantó para la versión cinematográfica del musical de 1965. La había cantado previamente en el especial de Navidad de 1961 para The Gary Moore Show. Aunque la canción no se refiere específicamente a la temporada navideña, desde entonces se ha convertido en una de las favoritas de las fiestas de Navidad, especialmente en las radios. El tema My Favorite Things, del señor Tony Bennett. Y luego nos fuimos con la agrupación Postmortem Jukebox, en las voces con Lauren Tyler Scott, y el tema I Want a Hippopotamus for Christmas. Yo quiero un hipopótamo para Navidad. Es una canción navideña escrita por John Rocks en su versión original. Es interpretada por una niña de 10 años llamada Gayla Peavy en 1953. La canción alcanzó el puesto 24 en la lista pop de la revista Billboard de diciembre de 1953. Y vámonos con más música. Y qué bueno que usted nos está acompañando en esta noche ahí con nuestro, iniciando con los temas ya de la temporada navideña. Y que hoy en un mes, pues vamos a andar todos ya esperando la medianoche, esperando la cena especial con la familia y también, por sobre todo, compartiendo los momentos de la época navideña. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con Johnny Mantins, It's Beginning to Look Like a Lot Christmas, y luego con Eartha Kitt, Santa Boy, y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. Like Christmas, soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Like

It's beginning to look a lot like Christmas. Está empezando a parecerse mucho a la Navidad. Es una canción navideña escrita en 1951 por Meredith Willson. La canción se tituló originalmente It's Beginning to Look Like Christmas. La canción ha sido grabada por muchos artistas, pero fue un éxito para Perry Como and the Fontaine Sisters con Mitchell Irons y su orquesta el 18 de septiembre de 1951. Buenísimo este tema, que por cierto una de las versiones también muy, pero que ha sido muy reproducida hasta inclusive en plataformas digitales, es con el señor Michael Bublé. Y luego nos fuimos con Erta Kitt y el tema Santa Baby, o en español Santa Nene. Es una canción interpretada por la cantante estadounidense Erta Kitt junto con Henry Rene y su orquesta. El tema fue lanzado originalmente en 1953. La canción fue escrita por Joan Jelvis y Philip Springer, quienes también utilizaron el seudónimo de Tony Springer en un intento de acelerar el proceso de publicación de la canción. La letra de la canción es una mirada irónica a una lista navideña dirigida a Papá Noel por una mujer que quiere regalos bastante extravagantes como abrigos de piel, yates y muchas joyas. Es por eso el tema Santa Baby. Muy bien. Vámonos con más música. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas, usted tiene una cita con todos los melómanos y melómanas de Radio TGD. Saludos especiales al melómano número uno, William Alexander Rodas Calderón, que como siempre nos escribe y nos programa junto con ustedes temas navideños. Vámonos con otro tema buenísimo. Vamos a irnos con Robbie Williams y Jamie Cullum y el tema Merry Christmas to Everybody. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Land upon your head and you've been slain. Regresamos con más acá, melómanos. Buenísimo el tema con el que nos acabamos de ir, del señor Robbie Williams junto con Jamie Cullum, y el tema Merry Christmas Everybody, Feliz Navidad a todos. Es una canción de la banda de rock británica Slade, lanzada como sencillo que no forma parte del álbum de 1973. La canción fue escrita por el vocalista principal Noddy Holder y el bajista Jim Lee, y fue producida por Chas Chandler. Fue el sexto y último sencillo número uno de la banda del Reino Unido, Slade. Obtuvo el puesto número uno en la Navidad del Reino Unido en diciembre de 1973. La canción superó a otra canción de temática navideña. Nos vemos con el tema entonces con el señor Robbie Williams con Jamie Cullum. Merry Christmas to everybody. Muy bien, recuerda que si usted se perdió el programa, puede volverlo a escuchar en su formato podcast. Puede escucharlos, estamos presentes en la plataforma iVoox, también en Google Podcast y también en Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí va a poder usted revivir este y otros muchos más episodios. Vamos a irnos ahora con la Big Band Voodoo Daddy y el tema Rudolph the Red Nose Reindeer. Y luego nos vamos a ir con el señor Michael Bublé, Holly Jolly Christmas. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? We'll be right back. en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un doble play, el primero de la Big Band Burutari y el tema Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Buenísimo el tema, este que sería Rudolph el reno de la nariz roja. Es una canción del compositor Johnny Marx basada en la historia de 1939, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, publicada por Montgomery Ward Company. La grabación de Gene Autry alcanzó el puesto número uno en las listas estadounidenses de la semana de Navidad de 1949. Solo que este tema, interpretado por la Big Band Burudari, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Y luego nos fuimos con el señor Michael Bublé y el tema Holly Jolly Christmas, acebo alegre de Navidad, o también llamada Have a Holly Jolly Christmas. Es una canción navideña escrita por Johnny Marx e interpretada más famosamente por Burl Ives. Desde entonces, la canción se ha convertido en una de las 25 canciones navideñas más interpretadas durante los primeros 5 años del siglo XXI. Muy bien, y así que nos vimos con este doble play. Y cuénteme qué tal se la está pasando usted en esta noche. Agradecemos como siempre que usted nos permita ingresar a la intimidad de su hogar, del negocio, de la oficina, ya en el final de las actividades laborales. Y si usted todavía está, pues por sobre todo, acompañado de la buena música de melómanos, R&B, swing, crooners, jazz, y por sobre todo una noche especial con música navideña. Así que buenísimo, gracias a todos ustedes por permitirnos y ojalá que usted esté degustando pues un chocolatito, de un tecito o de un cafecito en esta noche muy pero muy especial. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando del corte nos vamos a ir con el señor Louis Armstrong and the Commanders y el tema Sad You Santa Claus, y luego nos vamos a ir con Martha Whiting y Johnny Mercer con el tema Baby It's Cold Outside. Y regresaremos con más acá a Melómanos. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas. Regresamos con más. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Feliz Navidad de parte de La Voz de Occidente. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Is that you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hang in my stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out upon my clacking jaw. Who's there, who is it, stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling, or could that be growling? My legs feel like straw. Yeah, my, my, oh me, my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? Yes, hang in the stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, 'cause I know you're there. We don't believe in no goblins today, but I can't explain why I'm shaking that way. Better I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the cause. One peek and I'll try there. Oh, oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Please, please, please, to my knee. Say that's you, Santa Claus. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop in. So very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. Maybe it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew your how. Your eyes are like starlight to now. To break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind if sir. I'm moving At closer. Least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, but it's cold outside. I simply must but go. But baby, it's cold outside. The answer but is no. Baby, it's cold outside. This welcome How is big. Lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the Waves door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is Ooh, vicious. Ooh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get but home. But baby, you freeze out there. Say, lend me a it's comb. It's up to your knees out there. You've really been I grand. I thrill when you touch my but hand. But don't you see? How can you do this thing to There's me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. Least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I died, really can't stay. Get over that old doubt. Ooh, baby, but it's cold con más acá en Melómanos. Fuimos con dos temas buenísimos. El primero del señor Louis Armstrong and the Commanders. Y el tema Sat You Santa Claus. ¿Eres tú Papá Noel o eres tú Santa Claus? Originalmente es una canción navideña de Jack Fox. La escribió y publicó en diciembre de 1953 por la editorial musical Brown Brothers. La versión que acabamos de escuchar fue grabada por Louis Armstrong and the Commanders el 22 de octubre de 1953. Y luego nos fuimos con la señora Margaret Whiting junto con Johnny Mercer y el tema Baby, It's Cold Outside. Nena, hay mucho frío allá afuera. Es una canción popular escrita por Frank Lucer en 1944 y popularizada en la película Neptune's Daughter de 1949. Si bien la letra no menciona ningún día festivo, comúnmente se le considera una canción navideña debido a su tema invernal. Muy bien, vamos a ir con más música. Vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Como siempre, un gustazo para nosotros estarlos acompañando en este momento de la noche. Y por suerte, una noche bastante, bastante templada. Una noche así bastante relajante para tomarse un cafecito con la familia y sobre todo degustar de estos temas. Vamos a irnos con un tema en jazz que es de una canción navideña, la cual se titula All Come All Ye Faithful de la señora Vanessa Chabon y luego regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. of angels singing exaltation. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, upon the King of angels. Oh, come, let us adore him. Es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por permitirnos ingresar a sus hogares, al negocio, a la oficina y por sobre todo estarlos acompañando en la preparación de los alimentos o por sobre todo también en el final de una semana más. Los estaremos saludando la próxima semana. Seguiremos programando más música de esa que a usted le gusta, de esa de la temporada y por sobre todo de esa que hace y ha hecho historia. Nos despedimos entonces, los voy a dejar con música de Charlie Clunsday y el tema I Hear the Bells on Christmas Day. Y nos saludamos la próxima semana en Controles Señor Cleo y acá en Las Voces, Julio Chicará. Pásenla muy bien. Están en sintonía de Radio TGD. Y su programa Melómanos.